En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Nuestra entrevista central en esta mañana de Mañanas de Radio es con la dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, integrante del MONDES, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, Natalie Barbé, que está por allí. Buen día, Natalie. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, bueno. Hemos venido escuchando bastante, la audiencia ha venido escuchando bastante hoy, ya en el informativo y en el espacio de nuestro compañero que está en el Palacio Legislativo todos los días, sobre lo que pasó ayer, que estuvieron en el Parlamento, con toda la temática interna del BPS, que después podemos abordar también si querés. Pero queríamos empezar un poco revisando cómo va la campaña de recolección de firmas, cómo se plantea, estamos entrando mañana en marzo, son los últimos casi 2 meses, ¿no?, que quedan para juntar firmas, y ver cómo se encara esto. Pero empezamos por cómo va. Mirá, la campaña está en su mejor momento, con toda la militancia desplegada en tema organización. Hoy mismo hay una barriada que va a recorrer desde San Martín y Antillas para adentro. Se están haciendo 2 o 3 barriadas semanales que están dejando un buen fruto, un buen caudal de firmas. Se están cubriendo los tablados, que es lo que hablábamos del principio, que es donde está la gente en febrero, ¿no? Los uruguayos principalmente. Se están haciendo recorridas por los balnearios, o sea, está bien apuntada la campaña, se está teniendo una recolección, la verdad, bastante importante, y vemos positivo, como lo vimos desde el principio que salimos a la calle, el llegar a las firmas, ¿verdad? Sí, eso sí. Ya no es un impedimento. Lo que nosotros seguimos es con la intención de superar ampliamente la cantidad necesaria. Primero por un tema de seguridad y por lo que ya hablamos, ¿no? Un tema también político de cómo se va a plantar el aparato político ante, de repente, 500.000 firmas, 600.000 firmas. Claro, eso ya pesa para la segunda parte, para después para ir a votar, ¿no? Exactamente, que lo hemos visto, ¿no? En nuestra historia eleccionaria hemos visto que en más de una ocasión, ¿no?, ciertas corrientes o de pensamiento ideales no han acompañado las iniciativas populares, y luego que se llega a cierta cantidad de firmas son los primeros en llevar las urnas a la corte y aparecer en los informativos. Claro, claro, claro. Y la campaña se está haciendo en base, como vos decías, por ejemplo, como esta barriada de hoy de San Martín y Antillas para adentro, o recorridas en distintos barrios, puestos en las ferias, y hay también esfuerzos personales. Recién estuvo un señor acá en la radio que vino a entregar papeletas con firmas. Dice, estas, así como disculpándose, ¿no? Dice, claro, la juntamos yo y mi señora. Dice, nosotros vivimos por Maroñas y donde nosotros vivimos no hay nadie. Entonces nosotros dos juntamos estas firmas. Y pidió una papeleta más por las dudas, que se le haya quedado a alguno, claro, sin firmar. Eso también vale mucho, ¿no? Y es lo que más vale, exacto, porque ante una iniciativa popular el pueblo la tiene que tomar como suya. Esto no es una iniciativa de élites, de organizaciones sindicales, esto es del pueblo. Nosotros necesitamos las manos de todos. Y de repente esa persona entrega 3 papeletas con disculpas de no haber podido juntar más, y sindicatos fuertes, que son parte de lo que son las organizaciones sindicales, no lo están haciendo. Para que vean lo importante que es ese vecino que despliega su tiempo, junto con su señora, como me comentabas, en cubrir algo que nosotros no estamos pudiendo cubrir. Es altamente necesario que la población lo tome, que todos se animen a pedir una papeleta, juntar 2 o 3 firmas. Acá no es la cantidad que se entregue, sino el hacerlo. El hacer propio algo que es del pueblo. Los plebiscitos son la única forma de democracia directa donde el pueblo puede decidir, y por eso es altamente importante, no solo por el plebiscito en sí, sino por todo lo que conlleva que el pueblo lo tome como suyo. Sí, sí. Además, por todo eso que se ha generado desde el principio, ¿no?, de generar dudas, de decir mentiras, pero sobre todo generar miedo, que la gente diga, por las dudas me quedo quietito, no hago nada. Sirve esto de conversar, de que yo le pido a mi vecino y converso con el vecino, que explicarle, poder responderle una pregunta o decirle, no, mirá que eso que vos estás diciendo no es así. Porque además si lo vio en la televisión, le parece que, o lo dijo alguien importante, parece que fuera para creer. Sí, por suerte no estamos viendo en la calle el impacto que quiso generar la derecha, que es quien ha ingresado esta reforma, la anterior, y parte de una llamada izquierda que está también manifestándose en contra. Por suerte en la calle eso no se ve. Lo que nosotros pudimos comprobar en la calle son las estadísticas, por ejemplo, de Factum, que habla de que casi un 70% está dispuesto a firmar. Y eso lo vemos continuamente, ¿no? Todas esas dudas que han querido imponer, que es como que caminan sobre sus pasos y vuelven ellos mismos sobre sus pasos también, porque no tienen contenido ni jurídico ni económico real para atacar esta iniciativa. Entonces la han atacado con justamente generando el miedo. La otra vez veíamos una entrevista de que comparaba el plebiscito con Venezuela y decíamos, lo único que falta es que son los tanques rusos, ¿verdad? Que lo decían compañeros del principio. Ya es increíble, pero yo creo que es la clásica ladran Sancho. Si no vieran que la población se encendió con esta iniciativa, si no hubieran visto que es posible llegar y que es posible cambiar la realidad de la seguridad social en este país, no estarían tan preocupados. Dense cuenta que el ministro de Trabajo y Seguridad Social se implantó una reforma en mayo y recién ahora con este plebiscito sale a dar explicaciones de la reforma que implantaron en mayo. Pues la gente a veces el aparato político subestima, sí, a la población. Sí. Y la población está atenta, la población conoce, han sido los testigos de todo lo que ha sucedido, incluso conocen más que muchos de los representantes que saben hablar, que han estado muy poco en la política real, han estado en esa política de que la gente no me elige, pero por acuerdos políticos llego al mandato de un ministerio. Ese tipo de política que ellos ejercen está muy apartada, pero muy apartada, a años luz del pueblo, y el pueblo también lo reconoce. Esas imágenes que han aparecido ahora hablar en contra del plebiscito no son las más queridas por el pueblo. Entonces no han tenido, por suerte, como han tenido en otras situaciones, pero hablamos ya hace 30 años atrás, ¿no? Sí. Eso de generar ese miedo de, mira, no te vas a poder jubilar, no vas a poder tener jubilaciones, te vamos a aumentar el IVA. Pero lo que están dejando en claro es que siempre que tienen una preocupación, el corte y la vara de ajuste es el pueblo. Sí. Porque incluso hasta en esta situación salieron a decir, bueno, si pasa esto le aumentaremos el IVA a un 36%. Siempre es por el lado del pueblo. Nunca se tocan las grandes multinacionales, los aportes de los dueños de las multinacionales que ganan millones en este país. No se recorta el aporte de las AFAP, no se eliminan exoneraciones innecesarias. Ellos mismos, al salir a atacar esto, demuestran cuáles son sus intenciones. Es siempre castigar al pueblo ante cualquier medida de ajuste. Natalie, buen día. Buen día. Pero eso también es un ejemplo, ¿no? De los pocos argumentos que se tienen y la necesidad de meter en la cabeza, obviamente, de la gente de que esto no sirve. Se viene un desafío importante, ¿no? El tiempo se juega en contra en esto que viene, en el sentido de que quedan pocos meses, se va a jugar un partido en los grandes medios de comunicación también muy fuerte, ¿no? Es un desafío importante lo que viene por delante. Sí, la segunda parte de esta campaña va a ser, date cuenta que si a esta altura de las firmas, es la parte más leve, salieron a atacar con esas mentiras, uh-huh, sin importar resistir archivo, ¿no? Porque sí, sí, todos ellos, cada vez que salen a hablar, si uno escarba un poquito más al pasado, lo que han salido a decir, nomás Mieres, cuando se presentó ahora en el Parlamento, dijo que queríamos atacar una seguridad social que era modelo, era número 15 a nivel mundial, era modelo hace 30 años y hacía menos de un año estaban diciendo que nuestra seguridad social era deficitaria, era insostenible, claro, y había que cambiarla. O sea, no, ellos mismos no resisten. Estamos preparados porque sabemos que la segunda etapa va a ser criminal, sí, porque si salieron con estos argumentos burdos, porque son todos burdos y altamente rebatibles, hablan de que falta contención jurídica en la papeleta cuando tenemos eminencias de abogados que la han realizado, y no uno, cuatro, cinco. Hablan de que no se sostiene económicamente, y hubo reconocidos economistas que estuvieron también detrás de esta papeleta. Entonces, la segunda parte, que va a ser la del plebiscito en sí, luego que juntemos las firmas, va a ser complicado, más que nada para ellos. Nosotros, cuando iniciamos este camino, que no fue en mayo, hace varios años que venimos en este camino, lo tomamos con la seriedad tal de que esta papeleta se realizó de forma de que no tuviera sustentos reales jurídicos para tirarla atrás. Y lo más importante, creo que es lo que más les da miedo, que no da lugar a trampa. Es específica, que fue una crítica que nos hicieron. Y esa crítica de dejar específico cada uno de los pasos de estos tres puntos que dejamos en la Constitución, justamente era para no abrir lugar a trampa, que hubieran dos interpretaciones jurídicas el día de mañana, y que esta iniciativa terminara como de repente pasó en Argentina, que si bien se eliminaron las AFAP, los millones que se recuperaron hacia la Seguridad Social Estatal fueron utilizados como moneda para todas las necesidades, poniendo en riesgo la Seguridad Social. Nosotros lo pusimos en la papeleta, los fondos que vuelven de las AFAP, los fondos que se van a manejar a través del sistema de BPS, no pueden ser utilizados para otros medios que no sean, o fines que sean previsionales. Y eso es lo que más les molesta de esta papeleta. Primero, que tiene toda la capacidad de ser un plebiscito ganado. Y segundo, que en caso de instalarse, el próximo gobierno no va a poder jugar con esta papeleta, no va a poder hacer trampa con la papeleta, cambiando lo que nosotros quisimos realizar con este cambio. Claro. Natalie, estamos, si nos das permiso para hacer una tandita. Sí, por supuesto. Nos mandaron acá un aviso de que hoy en Facultad de Arquitectura a las 5 de la tarde se puede firmar, así que hay que ir con la credencial hasta la Facultad de Arquitectura a las 5 de la tarde para poder firmar. Y también que el sábado, este próximo sábado 2, en Punta de Rieles, se va a concentrar en Plaza, Museo y Memoria, en Camino Maldonado y Aries, para salir a juntar las firmas, y el domingo en Malvin, en Hipólito Yrigoyen y Ciudad de Azul. Después estaremos repasando más actividades, pero estas que nos mandaban ahora. Hacemos la pausa y seguimos con Natalie Barbé. Una, mete una, dale, es la reforma de la gente. Mete una, afirma. Bueno, seguimos conversando con Natalie Barbé. Acá tenemos un mensaje, por ejemplo, de Víctor, que cuenta su experiencia. Dice, buen día, hay ferias más difíciles para juntar las firmas por estar en lugares donde hay gente perteneciente al partido de gobierno. Una mujer me persiguió, dice Víctor, durante toda la feria, porque quería darme un debate a los gritos, que no le mintiéramos. Y yo, como si no pasara nada con esta mujer, que no iba a firmar, por supuesto. Aún así la gente firma en buena proporción en este tipo de ferias, y una dificultad, dice Víctor, que se presenta es en algunos complejos de vivienda que anteriores plebiscitos no estaban cercados por rejas y accedíamos al puerta a puerta, y eso facilitaba el contacto con muchos vecinos que viven en esos complejos de vivienda, dice Víctor, justamente contando su experiencia en esta recolección de firma. Natalie, justamente, ¿cómo va el tema de las firmas? ¿Qué se sabe? ¿Cuántas van? ¿Cómo es la situación? Sí, todavía no hemos hecho un conteo nuevo desde el último, pero están ingresando mucho más de lo habitual, porque por lo que decíamos, ¿verdad? Porque se hizo el gran despliegue de juntada de firmas y se está llamando también a las organizaciones a que empiecen a entregarlas esas firmas para poder verificarlas. Pero con el tema del complejo, justamente, por ejemplo, el jueves pasado se ingresó a Barbizol, que obviamente era un lugar donde había que entrar con referentes del barrio. Lo que se está tratando de hacer es eso, en los complejos que no se está pudiendo acceder, primero que nada, si pertenecen a FUCBAN, lo trabaja FUCBAN desde adentro, y segundo, tratar de convocar al referente del barrio para poder ingresar y hacer una barriada en esos lugares. Nosotros, la verdad, ponemos a disposición a quienes quieran justamente arrimarse a juntar las firmas, si tienen esa alguna dificultad, que lo comuniquen o a TCS o al PIT-TNT, justamente para poder sanearla o con Fugban o preparando una barriada para poder ingresar a esos complejos. Claro. ¿Qué está pasando en el interior? ¿Qué información hay? ¿Cómo va la campaña? El interior viene bien, obviamente hay departamentos que siempre han sido más organizados, como Salto, Paysandú. Paysandú es brillante la organización que tiene a nivel de juntada de firmas, pero viene bien porque justamente departamentos como Rivera, Artigas, que de repente a nivel eleccionario marcan siempre una vuelta más a la derecha, se están juntando firmas, se están juntando una buena cantidad de firmas. Nosotros creemos que estamos en la mejor etapa de la campaña, siempre como uruguayos, ¿no?, desplegando todo nuestro poder, sí, en los últimos meses. Sí, sí, sí. Pero la verdad que hoy podemos decir que todos los días se está haciendo algo para juntar firmas, que eso es lo importante, que de repente no tenemos la capacidad organizativa para hacerlo desde el principio, pero bueno, llegó, es el momento, desde mediados de febrero se ha desplegado esta amplia cantidad de militantes, y bueno, y eso es lo que nos está dejando conformes en este último tirón de la juntada. Claro. Ahora se termina el carnaval, ya queda muy poquito de carnaval, empiezan las clases, entonces uno puede decir, por un lado, se te termina la puerta, que es un tablado, por ejemplo, ¿no?, de ir a juntar firmas a la puerta del tablado, pero a la vez se abre una gama impresionante de lugares donde hay concentración de gente, digo, de trabajadores de la enseñanza, de padres y madres, de estudiantes universitarios. Se empieza a mover una parte que estaba quieta hasta ahora, ¿no? Claro, ahora arranca la actividad del país, es como decimos siempre, ¿no?, con la vuelta del último, sí, ciclista. Sí. Comienza la actividad y eso lo que nosotros nos lleva es poder encontrar más fácilmente a la población, que en estos momentos que justamente elegíamos el tablado, primero por ser un lugar popular, ¿no?, que sí, es donde va el pueblo a tener un poco, por lo menos, de distracción ante todo lo que vive, y aparte porque era el lugar donde los encontrábamos, porque estaban de vacaciones, de repente uno no se va a Rocha un mes entero porque económicamente no le da, pero ya al estar de vacaciones es más difícil encontrar a las personas en un punto fijo. Ahora, claro, arranca el país en los últimos dos meses, por eso es que lo vemos tan positivo. Y ahora me estaba llegando, que me mandaron, hablando, parece que no falta mucho para el tema de los tanques, sí, rusos, porque salió en búsqueda una declaración de Manini que dice que las instituciones antidemocráticas, como el PIT-CNT, sí, no hacen lo que quieren porque siempre está la posibilidad de accionar a las Fuerzas Armadas. Ah, bueno, ya no les queda más nada para sacar. Lo bueno de esto, más allá de que es lo que les decía, subestiman a la población. No estamos a fines de los 80, cuando luego de una dictadura que fue lamentable en nuestro país, era obvio que la gente tuviera miedo ante ese tipo de declaraciones. Pero lo bueno es que a meses de las elecciones de octubre están empezando a sacarse las caretas, ¿verdad? Porque una persona que hablaba de que era diferente a los militares, que en aquella época, que esto era otra milicia, está demostrando que siguen siendo los mismos. Ante cualquier, sí, ataque que ellos sientan de la población, están dispuestos a volver a un pasado que realmente preferiríamos en este país olvidar y que no se repita, pero que utilizan para generar ese miedo, ¿verdad? Esa amenaza, sí, continua del miedo. Lo bueno es que es lo que decía, la población subestimada a veces vuelca para un lado totalmente diferente de lo que ellos quieren. Esto va a estar reflejado en su campaña electoral también, ¿no? Este tipo de amenazas. Sí, aparte, sí, de llamar antidemocrático al único órgano oficial que existe en este país que representa al pueblo, que es el órgano de los trabajadores, yo creo que este señor está un poco fuera de sí en sus declaraciones. Pero es lo que decía, no, ya no falta casi nada. Veremos qué pasará cuando lleguemos a la firma de la segunda etapa. Sí, no sé, seguramente el ataque va a ser una invasión increíble, extraterrestre, porque otra amenaza ya no queda. va a ser para grabar, sí, y luego revisar cada 5 años. Vamos a tener que rever y no olvidarnos de todas estas situaciones, ¿no? Ahora, esto por un lado reafirma lo que ustedes plantearon desde el principio, ¿no?, de la importancia que tiene la seguridad social en el funcionamiento del país. Tiene una importancia crucial. y obliga a tomar posición. No podés quedar en esto con medias tintas, o querés una seguridad social o querés la otra. Esto sí, obliga. Deja ver, aparte de la importancia de la seguridad social, el alto lucro que están haciendo con la seguridad social, cuando vemos representantes elegidos por el pueblo, más acá, más allá, con más o menos votos, defendiendo bancos, defendiendo financieras. Es increíble y es lamentable que nosotros estemos pagando el sueldo de los políticos que defienden a los privados en vez de defender lo estatal, que es a lo que pertenece. Sí, claro. Es una locura, es como si yo, trabajador del BPS, defendiera la SAFAP en vez de defender el BPS, que es lo que es estatal, como empleado público, como lo son ellos también. Nosotros le debemos una función al Estado y tendría que hacer hasta obligación defenderlo. Lo que no veo que se esté cumpliendo y que nadie le reclame a estas personas tampoco. Natalie, una consulta que quería hacerte fuera, obviamente, que tiene que ver evidentemente también con el plebiscito, ¿no? Con la realidad del Banco de Provisión Social, pero en estas últimas horas una representación de los trabajadores de ATSS estuvo en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, planteando una serie de cosas muy importantes que está atravesando el BPS, ¿no? Exacto, sí, tiene mucho que ver con la reforma, porque Claro. Recordemos que estamos en el mínimo histórico de funcionarios. Exacto. Son 3.000 y algo de funcionarios que atienden todo el país para todas las contingencias que tiene la población, porque tenemos varias áreas, tenemos el área de la salud, tenemos el área informática, de atención, la salud se divide en más de un sector, porque tenemos lo que es el CRENADESER, que es el Instituto Nacional de Referencia ante Enfermedades Raras, que es el único lugar donde se atienden estos niños con esta problemática, pero también tenemos el área de la salud, que es que brinda jubilaciones por imposibilidad física, que atiende las certificaciones de los trabajadores, que brinda las pensiones por invalidez. Y esto se ve atacado en el sentido de que tenemos el mínimo histórico de funcionarios y se establece una reforma que la sacan de la noche a la mañana, que la cambian con artículos cada 48 horas y que ingresan sistemas al BPS que los informáticos tienen que estar continuamente emparchando, porque todos los días se hace un cambio, y lamentablemente también está la situación de que se compran programas que a la vista son buenísimos y agilizarían un montón de trabajo, pero en la práctica no son compatibles con el sistema que tiene actualmente informático BPS, y los informáticos tienen que vivir realizando su trabajo de tratar de que ese sistema se pueda utilizar. ¿Y eso cómo es, Natalie? ¿Que se compra el sistema pero no se consulta justamente con el personal calificado que tiene el BPS? ¿Por qué se da esta situación? Porque justamente se da esa forma. Quienes deciden los implementos de cómo realizar este tipo de compras o este tipo de inclusiones, sí, lo maneja alejado totalmente de quienes son quienes ejecutan, claro, y quienes tienen el conocimiento de cuáles son esos programas. No nos podemos poner el ar muy fino, porque hasta tendríamos que ver si realmente no hay algo detrás de esas licitaciones, pero el problema actual que tenemos en Banco de Previsión Social es que se jubilan los médicos especialistas en las enfermedades raras y no hay reposición. Entonces no saben qué hacer con toda esa cantidad de niños que se vienen de Rivera, de Salto, de Paysandú, de lugares alejados, a atenderse en el Banco de Previsión Social, porque es un servicio que las mutualistas no están preparadas para dar. Y de la noche a la mañana se enteran de que, bueno, el endocrinóloga, por ejemplo, se toma la licencia para luego jubilarse, que tiene toda la razón de hacerlo, ¿verdad? Además de eso, se da el castigo, se establece un reglamento de llegadas tardes, etcétera, que en vez de descontar económicamente genera una sanción funcional, y en los médicos es nefasto, porque un médico que tiene que atender una urgencia en su otro trabajo tiene mucha más posibilidad de llegar tarde al Banco de Previsión Social que otros, y si esos mismos médicos son los que luego se quedan 2 horas atendiendo pacientes sin cobrar horas extras. Tenemos médicos que ya tienen edad jubilatoria y no se han jubilado porque saben que son el único especialista que hay en el banco para tratar a estos niños, ¿sí? Y no han querido irse porque tienen lo que yo les decía hoy, tienen la vocación pública que algunas personas no están demostrando. Y hoy por hoy esas personas son castigadas porque han llegado tarde al mérito de casi de una destitución. Claro. Tenemos el problema también de quienes están atendiendo al público, que están altamente desbordados. La claro. población lo ve. Más allá de que a veces los comentarios son, ¿para qué queremos más empleados públicos? Porque después no trabajan. La gente se tiene que dar cuenta que si no hay empleados para atenderlos o para llevar adelante las funciones, no pueden acceder al derecho. Hoy por hoy, una agenda, lo estaba denunciando el representante de los empresarios del Banco de Previsión Social, salió a pedir disculpas porque le daba vergüenza de que una persona que quisiera hacer una jubilación tuviera una agenda dentro de 6 meses. La población se tiene que dar cuenta que acá se pagan millones de sueldos en empleados públicos que están en el Parlamento y que no realizan nada hacia la población, y se está recortando el beneficio al consumidor, a lo que es la población, porque si no hay un funcionario atrás que lo atienda o que le realice el trámite, esa persona no accede al derecho que tiene ganado por vivir en este país, por haber trabajado, porque está enfermo, porque necesita la ayuda del Estado, y no accede porque no hay funcionarios actualmente para atenderlos y porque los pocos funcionarios que hay se están dedicando a instalar una reforma de seguridad social que cambia todos los días y que todos los días tenemos que ver qué informamos, porque lo que te informamos antes de ayer no es lo mismo hoy. Claro. Esa fue la queja principal que estamos realizando, además de la falta de respeto del funcionariado. Tenemos problemas abismales con las terciarizadas que tenemos en el Banco de Previsión Social por cómo se trata desde los empleadores de esas empresas terciarias hacia sus funcionarios, la falta de los pagos de sueldos. La verdad que se está viviendo algo caótico en el Banco de Previsión Social, y si bien hemos tenido bipartitas políticas y lo hemos expresado ante el directorio, vemos como una negación a la realidad. Para todos tienen una excusa de como que algo no está pasando, y lo que está pasando lo estamos viendo tanto como funcionarios como población. Y hay una negación total a esa realidad, porque estamos pensando en recortes, lo mismo que pasa con el tema del plebiscito. Se mide la necesidad de la población a través de lo que es económico, ¿sí? Y no se piensa en nuevas formas de sustentar para dar un buen servicio, como hablábamos. Creo que hay países que son modelos en seguridad social, como es Alemania, ¿sí? Para poner un ejemplo, para que la gente sepa. Y el impuesto en Alemania es un 49%, pero ¿quién paga ese impuesto? No lo paga el trabajador. Lo pagan los que más tienen, lo pagan los dueños de las multinacionales, de las grandes empresas. Y ese es la única receta que hay para que un país funcione, que el que tiene más pague más. Un verso claro. que nos dijeron que se iba a hacer hace muchos años y que en la realidad siempre nos terminan demostrando que se hace todo lo contrario. Sí. Acá hay que dejar morirse de hambre a los jubilados para que el país siga adelante. Hay que hacer trabajar más a un trabajador que seguramente no consiga trabajo para que la seguridad social siga adelante. Hay que recortar el Estado para que el país siga adelante, dejando sin acceso a los derechos de la población. Lamentablemente, hasta que no se cambie esta ideología de cómo manejamos un país económicamente y de a quién hacemos pagar los costos de lo que necesita el país, esto se está yendo como una oleada hacia la privatización, porque nos cansamos de repetir que los lugares públicos, más allá de que a la gente le moleste y se queje, no funcionan a propósito, porque es la forma de convencer a la población si el día de mañana lo quiero privatizar y terminar con un país con los servicios básicos a manos de un privado, por lo cual el ser básico y necesario puede llegar a ese privado lucrar como se le antoje, y eso es lo que estamos queriendo defender desde el principio cuando hablamos de que hay que invertir en lo público y que hay que ingresar funcionarios. Muy bien. Tenemos que hacer una última pausa, Natalí, y venimos para el último bloque. Bárbaro. Seguimos conversando con Natalí Barbé de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Vamos con este mensaje de Ángel. Dice: buenos días, compañeros. Conocemos hace años la frase profética de los empresarios de ADM: hacemos que las cosas sucedan. Esos son los dueños del poder, chantas capitalistas explotadores, cobran por abrir las puertas a los extranjeros que vienen a zonas francas, offshore, sociedades anónimas, consiguen apoyos de los gobiernos, dice Ángel en este mensaje. Bueno, estamos también por acá, nos pasan que el 14 de marzo a las 6 de la tarde va a haber marcha y acto en 8 de octubre y la Ravide. Afirma tus derechos intersociales E y F, en torno, por lo que nos dicen, a lo que ha sido el trabajo que se está haciendo desde la Comisión Interna del Hospital Pasteur en conjunto con usuarios y vecinos. El 14, hay tiempo para que lo volvamos a decir, 14 de marzo, 18 horas, 8 de octubre, y la Rabide. Y para el 8 de marzo se está convocando también a instalarse allí en la Plaza Libertad para recolectar firmas desde las 6 de la tarde en defensa de la seguridad social. Así que después también de aquí al 8 habrá tiempo para extender la convocatoria, ¿no? ¿Por dónde orientar estas semanas próximas, ¿no? El objetivo es pasar la cantidad de firmas que reglamentariamente se exigen, las 200, ¿cuánto es? ¿260? ¿Cuántas son? 270.000. ¿Y cuántas se piden? 270.000. Ahí está. Y la idea es sobrepasarlo por las razones que se han dado claramente, por seguridad, por si se anulan firmas, por mil cosas, hay que tener firmas ahí de repuesto. Así que hay que salir a buscar como si fuera el primer día. Exacto, hay que demostrarle, más allá de todo lo que hablamos de la cantidad de firmas que necesitamos, también es demostrarle que el pueblo está detrás de esto. Por eso la idea de la mayor cantidad de firmas, más allá de las necesarias, ¿no? Uh-huh. Ahora el viernes mañana va a haber un tablado en el velódromo. Cierto. Que va a ser 100% a beneficio de la campaña de plebiscito. Así que los invitamos a todos a poder acercarse, porque la idea justamente es, primero que nada, poder hacer fondos para la segunda etapa, para poder tener acceso a los medios televisivos para esta campaña, y también para acercar esto que hablábamos, popular, ¿verdad?, de que sea parte fundamental también del plebiscito, que haya un tablado que sea justamente el plebiscito, donde van a haber mesas, obviamente, internamente de firmas, pero también, además de las murgas que van a participar, van a poder recibir información sobre este plebiscito. Exacto. Es una jornada explícitamente para la recolección de firmas y para apoyar toda esta campaña. Son las murgas que participan son La Gran Muñeca, Curtidores de Hongos, Queso Magro, La Cayetana, Doña Bastarda, La Bartola y Diablos Verdes, o sea, la plana mayor de las murgas, y se puede firmar. Alguien que dice, bueno, pero yo no me puedo quedar porque yo no puedo venir tarde por mil cosas, pero si le queda cómodo ir a firmar ahí, es una muy buena oportunidad. Sí, por supuesto. Nosotros de temprano vamos a tener una mesa afuera recolectando firmas también, o sea que si está cerca y quiere aprovechar, más allá de no ingresar al tablado, o incluso si quiere dar una mano pagando la entrada, más allá de que no se quede en el tablado, que es lo que la mayoría vamos a hacer, porque de repente no podemos estar hasta las 2, 3 de la mañana con todo lo que tenemos pautado para la semana en esta campaña, pero la principal es llevar lo de las firmas a un lugar tan popular como es el tablado, y también poder juntar fondos para la segunda parte de la campaña. Ahí va. Si alguien está escuchando y de repente vino escuchando todo este tiempo y hasta ahora no había salido a juntar firmas, pero hoy dice, bueno, después de escuchar esto, yo voy a juntar firmas. ¿Dónde consigue papeleta? ¿Dónde, si precisa un asesoramiento, si quiere un instructivo de cómo juntar las firmas, a dónde se comunica? Sí, se puede pasar por ATCS o por PITCNT, o llamar por teléfono a ATCS, que es el 2400-1922, el teléfono, y coordinar con nosotros, tanto para retirar papeletas como para recibir asesoramiento, como también materiales, ¿no? Folletos, exacto, alguna balconera identificativa, lo que necesiten, está a la disposición también ATCS, como en la central, en Jackson y Charrúa. Ahí está. No tenerle miedo, porque al contrario, cuando se sale te das cuenta de que es mucho más sencillo, ¿no? El explicar y pedir la firma. Las preguntitas esas difíciles que han tirado. La gente no pregunta, la gente sabe de dónde viene la iniciativa y de dónde viene el ataque. Muy bien, muy bien. Tenerse confianza. Exacto. Muy bien. Y no discutir, como hablamos siempre, ¿no? Sí. Van a haber personas que se van a acercar a tratar de discutir, eso no nos lleva a nada. Claro. Hay que hablar con quienes tienen duda, quienes tienen intenciones de firmar, y los que no están en todo su derecho de pensar diferente, y hay que evitar esas discusiones porque nunca llegan a nada bueno, nadie convence a nadie a esta altura del partido, como se dice, pero lo bueno es saber que esas situaciones, como contaba hoy el oyente, son una en mil, no se dan normalmente, no hemos recibido ataques, no hay preguntas difíciles, lo que hay es dudas, se preguntan y para qué es y cómo es, y los puntos están bien claros, incluso están en la papeleta, así que la tranquilidad y bueno, y el apoyo de poder comunicarse con ATCS ante cualquier duda que tengan. Está muy bien. Bueno, por supuesto que te agradecemos desde ya, Natalí, por todo este tiempo y por toda esta información, y seguiremos en esta campaña. Impecable. Muchas gracias a ustedes, chau, que chau. Siempre nos abren las puertas para poder informar sobre este tema. Un abrazo. Abrazo, hasta luego. Natalí Barbé de ATCS.